Eran estaciones marcadas por el clima y por sus condiciones: verano, otoño, invierno y primavera. Si quieres conocerlas, esta canción te espera. Cuando empieza el año, en Chile es verano. Son las vacaciones, sale el sol temprano. Y porque es verano, tenemos calor. Durante el verano, el rey es el sol. De pronto los árboles pierden sus hojas. Se llenan las calles con mil hojas rojas. Eso significa el otoño ya toca. En otoño reinan las crujientes hojas. Yo tengo cuatro amigas que se llaman estaciones, marcadas por el clima y por sus condiciones: verano, otoño, invierno y primavera. Si quieres conocerlas, esta canción te espera. Termina el otoño y empieza el invierno, y ropa y más ropa debemos ponernos. En invierno hay viento, hace frío y llueve. En invierno reinan el frío y la nieve. Pero el frío pasa y todo florece. Los árboles brotan, todo nace y crece. Es la primavera que trae el amor. En la primavera la reina es la flor. Las cuatro estaciones te hemos presentado para recordarlas, piensa en sus reinados. Verano es el sol, otoño las hojas, invierno es el frío, primavera flor.